Amigos, tenemos noticias sobre las tazas de la luna con Jesús Guzmán. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, ya están a la venta, ya pueden tener su taza de la luna con Jesús Guzmán. Solamente entren a www.soyjesusguzman.com y ahí en nuestra tienda en línea pueden comprar sus tazas, se las llevan a cualquier lugar de la República y también a Estados Unidos. Pero también nos han pedido mucho que entrevistemos a Jesús Ochoa, ahí en los comentarios de varios programas, así que ya lo conseguimos. Y quiero regalar una taza autografiada por Jesús Ochoa a uno de ustedes. Así que dentro de los comentarios de este video, únicamente dentro de este video, escriban una pregunta que proponen para Jesús Ochoa. Pongan su nombre, díganos de dónde nos escriben para saber de dónde son y propongan su pregunta. Después vamos a hacer que él escoja la pregunta que más le gustó del público y a esa persona le vamos a firmar su taza y se la vamos a mandar hasta su casa. Así que escriban su pregunta, traten de ser creativos, sean, innovadores, no le pregunten lo que cualquiera le preguntaría, que seguramente ya la voy a hacer yo antes. Así que sean creativos y manden una pregunta para Chucho y gánense una taza en la luna con Jesús Guzmán, autografiada por Jesús Ochoa. Ustedes saben que no me gusta perder el tiempo y repetir las cosas, así que llévense su taza firmada por Jesús Ochoa aquí en el cuerpo de este, no en el cuerpo, no, en los comentarios de este video. Tazas de la luna con Jesús Guzmán. Tomen cosas más sanas, no lo que yo tomo. Gracias.